Acabamos de ver, nosotros fuimos Gambeta, dirigida y escrita por Gustavo Safi, con quien tenemos el placer de estar hablando aquí. Igualmente para mí. Bueno, la obra se está presentando en el Teatro del Pueblo, va a estar todos los domingos a las... Domingos a las 20, perfecto. A las 20 horas. ¿Qué nos puedes comentar del estilo de la obra? Por ejemplo, ¿con qué ideas empezaste a escribirla? La empecé a escribir, en realidad, siempre cuento esta anécdota porque me parece interesante, que es, la empecé a escribir en un momento en el cual estaba sin trabajo. Y me costaba mucho conseguir trabajo y realmente me pensé a mí como héroe de mi familia, el héroe de mi hija, pensando, digo, ya cumplí una edad en la cual estoy como cayendo en el olvido, no salgo adelante, estoy en la decadencia, y inmediatamente pensé, ¿qué pasa con los héroes de mi infancia? Seguro envejecieron como yo, y a partir de eso me los figuré en San Miguel, Batman trabajando en un supermercado chino haciendo guardia, Superman tratando de cantar tangos y retirarse porque el cuerpo ya no la acompaña, y a partir de eso yo creo que los usé a ellos para explicarme los cambios que estaba viendo yo y el mundo como lo veía. Estoy convencido de que, bueno, esta es una época en la cual se dice que ya no hay más héroes y que en realidad hemos olvidado a nuestros héroes. Entonces yo necesitaba tenerlo cerca y por eso me figuré que el mundo ya no era un lugar para ellos y San Miguel podía ser el lugar donde habitaban ahora. Y está tomado con respeto, en el sentido de que no es una parodia, sino que realmente son ellos y no nos interesaba reírnos de ellos. Por supuesto que corridos de su eje, los tipos hacen cosas que nos asombran o nos divierten, pero la idea era justamente que verlos en ese olvido en el que están y ver de qué manera sobreviven. Y algo que me interesa es que en algún momento, digamos, se enfrentan a una segunda oportunidad. Yo esperaba que esto ocurriera en mi vida también, y tengo como una atracción por esas segundas oportunidades, porque es algo que uno espera ansiosamente, pero a veces cuando ocurren desestabilizan la vida peor que si uno no las tuviera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la idea es que en la obra, al igual que en el grotesco, aparece en algún momento un personaje que trae una propuesta y que eso puede cambiar el destino de la obra. Claro. Claro, claro. Y el destino de estos héroes. Bueno, igual la diferencia del grotesco termina bien esto. Sí, creo que fue inevitable, porque antes de terminar de escribirla yo conseguí trabajo, entonces no pude torcer el destino. Viste que como escritor sucede esa cosa. No, y creo que, bueno, por lo que estás contando, necesitabas que termine bien, ¿no? Sí, como sí, paralelismo sí, de tu propia historia. Sí, creo que me ayudó mucho justamente cómo son esas cosas para lograr que también en mi vida terminara bien. Así que fue como... En conjunto. Bueno, creamos con nuestras mentes, eso sí, es así. Sí, totalmente. Bueno, y cómo, teniendo la idea, cómo armaste, bueno, imagino que no sé si el trabajo que conseguiste será respecto de esto, pero cómo fuiste consiguiendo el espacio, cómo armaste el grupo de actores. Siempre el teatro está lleno de estas cosas maravillosas y mágicas, porque la obra se escribió y no pensaba dirigirla yo. Me parecía complicada y lejana. Y un amigo que tenemos en común con los actores, a los cuales yo no conocía personalmente, en un momento dos de ellos, Superman y Bill, que digamos Superman y Batman, estaban buscando una obra. Y Batman, que es Hernán Márquez, siempre había pensado trabajar con los superhéroes. Y justo este amigo en común, que es un dramaturgo y actor, le dijo, yo conozco una obra que les puede servir. Ellos leen la obra y un día me llaman para tratar de hablar con el dramaturgo. Era mi primera vez que unos actores querían hablar conmigo, cosa que me encantó. Yo te sentía famoso. No famoso, pero fue fantástico, sí. En mi casa abrir la puerta y poder ver ya quién era Superman y quién era Batman, porque sí. El día que los vi en la puerta ya sabía quién era quién. A ellos les gustó la obra, decidieron que la querían hacer, salimos a buscar un Robin, conocían ellos un Robin. Yo primero cancheré, dije no la voy a dirigir, que la dirija otro. Superman se fue de mi casa diciendo, en dos días nos llama porque no va a querer que la dirija otro. Así fue, me pasé las peores 48 horas de mi vida pensando, la hago o no la hago, y me decidí por hacerla, cosa que agradezco. Y me he pasado prácticamente un año tomando la merienda y algunas veces cenando con Batman, Robin y Superman, así que he tenido una vida absolutamente rica en experiencia de este tipo. Podemos decir que la panza de Superman la hemos colaborado con él también. La criamos en ese año. Sí, sí, hemos colaborado. Bueno, imagino, no sé si en el transcurso se han modificado algunas cosas de la obra con sí, hicimos adaptaciones. Sí, okay. sí, sí. Sí, por suerte el teatro te ofrece eso y tuvimos oportunidad de hacer adaptaciones. Sería mentiroso decir que no soñábamos poder estar en este teatro. Es cierto que en general los grupos salimos a la búsqueda de opciones. Yo cuando dirijo necesito enamorarme de un lugar y a mí me parecía que el Teatro del Pueblo podía ser un lugar ideal para nuestra obra. La presentamos, hubo un tiempo de análisis y finalmente aceptaron nuestra propuesta, así que ha sido como una sucesión de momentos felices y nada, estamos acá, que creo que es el marco ideal para nosotros, fuimos Gambeta, así que estamos muy contentos. Bien, ¿por qué gambeta ahora que ves? Porque creo que está bueno, está bueno, la obra habla de esto, de haber sido, también de haber estado ahí. Que es como hay un punto en el cual hay cosas que vivimos en que nadie te puede engañar porque vos estuviste ahí. Pero también es cierto que nosotros somos muy futboleros y el gambeta tiene que ver con haber esquivado la mala. Entonces creo que tenía que estar en el nombre. A veces nosotros decíamos a la obra, la llamamos gambeta, nosotros fuimos y decidí que estuvieran los dos porque me parecía que completaba la idea absolutamente. Sí, Así que siempre ya determinamos que nosotros fuimos gambeta como una forma también de pararnos frente a la vida. Es así. bien, el argentino tiene esto, ¿no? Como el Tenemos gato, mucho cae de eso. parado por lo Sí, general. tenemos mucho, Bien, tenemos mucho. ¿por qué San Miguel? No, me pregunto. San Miguel era porque ¿A vos qué realmente, te significa por sí, ahí? podía ser cualquier otro lugar del conurbano. Sucede que yo, en el momento real del inicio de empezar a escribirla, había ido a ver un trabajo a San Miguel. Y me perdí en una calle y pensé, yo estaba tan mal en aquel momento, que si yo me quedaba a vivir ahí, era un buen lugar para ocultarme y que los, digamos, yo decía, andan la mala, y si me cruzo con la gente que está bien, por ahí uno siente vergüenza. Entonces yo decía, si yo me quedara acá me perdería y nadie sabría nada de mí. Se me ocurrió que por ahí estaba bueno que ellos estuvieran ahí porque justamente la gente en algún momento podía contar con ellos como los héroes que, y si caían en el olvido eran unos vecinos más, por más que Batman saliera con la capa y Robin fuera en la bicicleta con... Entonces era eso, podía ser San Miguel como cualquier otro lugar, pero un lugar así donde están cerca de la estación y pasan desapercibidos, si necesitan algo salen a comprar, vuelven, pero siempre como ellos, pero ya están asimilados por el barrio, digamos. Claro, hasta lo apedrean a Robin por cómo se viste, Y pobre. sí, como bien dice Batman, en algún momento los chicos de hoy están educados con dibujitos japoneses, entonces es Es así, anacrónico es encontrar a así. Batman. Sí. Es así. Bueno, y me comentabas que había algo, una ofrenda Sí. urbana que te traía esto. Sí, porque ahora que decimos de esto, de que si Robin saliera a la calle lo apedrean, yo viajé durante más de un año en el subte con Superman, otro Superman. Esto es maravilloso y creo que en algún lugar de mi corazón estaba esto metido porque es un muchacho que no volví a ver nunca más, que viajaba con un pantalón corto, muy atlético, pero atlético como Schwarzenegger, digo, esos tipos de las películas yankees, pero que son extraordinarios, que es un tipo muy musculoso, que viajaba con un pantalón muy ajustado, unas medias zapatillas y llevaba en un cinto lapicera, abrochadora, una linterna, no sé, llevaba un montón de cosas. Tenía alrededor de 30 años, pero en serio, muy musculoso, y la remera era la remera de Superman. No. Digo, en general, nosotros solemos reírnos de quien pensamos que está loco, qué sé yo. De este tipo no se reía nadie porque asustaba, Claro. pero no era algo normal, digamos. Y yo iba a laburar y volvía, y en el subte, y me lo encontraba muchas veces a la vuelta. Y llamaba poderosamente la atención, y yo decía, puede ser el verdadero que se volvió loco, el verdadero que terminó acá, un hijo del verdadero, no sé. Bueno, pero fácil, durante 8 o 9 meses viajé en muchas oportunidades en el subte con Superman. Estoy convencido que era Superman. Había que ver qué pasaba si te querían robar, te querían punguear la billetera. ¿Se metía o no se Yo metía? siempre pensé, es curioso, porque además, digo, yo siempre pensé, no habría que hacer nada con este pibe porque si está loco nos mata, porque tenía un cuerpo realmente... Sin embargo, encontré su lado vulnerable un día que bajamos en la estación Dorrego, yo vivo cerca de Dorrego en Corrientes, bajamos en la estación Dorrego y él fue a una confitería, iba delante mío a pedir permiso para entrar al baño y le dijeron que no. típica, ¿viste? O sea, que si no sos cliente. Sí. Y él era Superman. Y yo me acuerdo que seguí caminando y pensé, esto que acabo de ver es terrible. Porque era como mi Superman de la infancia pidiendo permiso para entrar a un baño y le decían que no. Así que digamos que tengo como ese sabor, por un lado curioso y por otro lado bastante amargo de semejante personaje. Bueno, es lo que le pasaría si estuviera viviendo acá. Sin duda. Cualquiera de los nuestros que salen a la calle hoy en San Miguel, sí, les pasaría exactamente lo mismo. Sí. Bueno, a verla entonces en el Teatro del Pueblo. Exacto. Los domingos a la Muy bien. Bueno, un gustazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad.